Sí, la verdad es que bueno, no nos lo queríamos creer hasta que yo personalmente, hasta que pitase el final. La verdad es que no ha sido un partido muy difícil, pero bueno, no me lo quería eso, no lo asimilaba hasta que pitase en el final y bueno, ya está hecho, así que guay. Reconocimiento al entrenador, 2 años, un ascenso, yo creo que es una carrera para ti importante también, ¿eh? Bueno, sí, la verdad es que el año pasado no me esperaba esto, ni siquiera nos lo esperábamos al principio de temporada, sí estar arriba, pero tampoco que fuese tan bien la temporada y bueno, una alegría para todos y a disfrutarlo. Sin duda marca diferencias este equipo, con Bilbao, que habéis sido los dos mejores. Ostras, es muy pronto para plantearos qué puede suceder el año que viene. Sí, bueno, no sé, nuestro objetivo siempre había sido competir contra todos, lo hemos conseguido, contra equipos que tienen jugadores profesionales, les hemos ganado a Marbella, hemos luchado contra Bilbao hasta el último minuto, entonces yo creo que es para estar muy contentos, siendo una cuadrilla de chavales pues que lleva muchos años juntos, pero porque ninguno se dedica solo a esto. Habéis conseguido o has conseguido, ¿no?, eso de jugar todos, ¿no?, y en conjunto, lo de las victorias corales que nos gusta a los periodistas del club. Sí, bueno, normalmente cuando un partido ya está prácticamente sentenciado me gusta que todos se vayan con aportación, aportan en más facetas del juego, pero bueno, en este caso que se vayan con anotación, y bueno, lo hemos conseguido en los últimos minutos con una canasta de Asier, que era el único que faltaba, o sea que doblemente contentos. Adiós a Iñaki Reguero, has tenido un gesto muy bonito y la gente ha respondido además. Sí, bueno, un mítico del Susenac y bueno, la verdad es que se le va a echar en falta, es un jugador que aporta bastante y bueno, tendremos que suplir su ausencia de alguna manera. ¿Miramos al futuro o celebramos esto y ya verás, verá? Hoy de momento celebrar esto, que es lo que toca y luego ya pues lo que venga.